estamos aquí lunes 5 de mayo, preparándonos un poco, cortando un poco el pan para este sándwich que se va armando con un poco de diseño y un poco de música esta vez. Sí, Pino, exactamente. ¿Cómo hola. Anda? Hola. Y Cristian Estrella están aquí acompañándonos. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Estamos ahí esperando el pie para saludar a toda la gente que nos está escuchando. Un nuevo corte de pelo. Me gusta tu corte de pelo. Has hecho un... ¿Te diste cuenta? Nadie se dio cuenta. O sea, que me corté el pelo. Nadie se dio cuenta nadie. ¿Tu mujer sí? Sí. Yo le cuento a la gente que no nos está viendo que yo tenía el pelo por debajo de la pera. Tuve una cresta larga. Y pasó la cortadora de pasto y me dejó pelo nada más que atrás, las cumbias traseras. ¿Algo que ver con la marcha que dijiste, volviste a la marcha y dijiste, me saco todo esto? Puede ser, sí. Puede ser que cuando me desperté no tenía más pelo arriba. Después de la marcha de tantas horas estaría agitando. Ahora le voy a chusmear un poco sobre esto. Tirándose los titulares para hoy. Hoy, bueno, mirá, vamos a hablar de costos, ¿no? ¿Qué son y para qué sirve conocer los costos de mi emprendimiento? Vamos a hablar de costos variables, costos fijos, precio de venta, punto de equilibrio y margen de contribución. Todo eso vamos a estar hablando hoy. ¿Hay costos fijos acá en la República Argentina? En todos lados. ¡El sueldo! Lamentablemente, sí, en todos lados tenemos que gatillar, poner y calcular esto que nos va a servir para orientarnos a la hora de fijar un precio de venta, ¿no? Y poder ser competitivos. Bien, muy bien. Vamos a ver. Muy interesante. ¿Usted, Cristian, cómo le va? Muy bien. Todavía estoy despegando con la espátula de mi cabeza de la almohada. Tuve un fin de semana muy lindo, desde hace unos meses se abrió un portal en los 90s. El sábado hubo una cuota de peligrosos gorriones en vivo en Vorterix, ahí grabando discos, así que estuve saltando como si tuviera 20 años y me duele todo el cuerpo, ya no es lo que era. Pero muy divertido, realmente estuvo súper. Vuelven todos y también la gente, escuché mucho que recrimina a los que vuelven, por ejemplo, volvieron los Brujos, ¿no? Y un amigo me dice, no, pero ya no están como antes, escuchá la voz, bro. Y papá, sí. Pasaron 20 años, o sea, no le reclames a la banda que esté en el mismo estado, porque vos tampoco estás en el mismo estado, vos no te vas a tirar a hacer un mosh a esta altura de tu vida, le dije. Sí, tenés razón, mi joven. Entonces no le reclamemos, chicos, a los artistas que estén en estado... Festejemos, óptimo. Que volvieron los Festejemos Brujos. Festejemos, que están volviendo todo, que nos piden la plata para pagar los costos fijos de sus empresas, así que hay que gatillarla, vuelven todos, esto es así. Ahora estuvo muy lindo igual, y agradezco a mi amigo El Cuervo, el tecladista, que me invitó y conocí la sala, que no la conocía cuando era el teatro. Sí. Está muy bien, Vorterix. La sala de Vorterix, conociste. Sí, y sí. Behind the scenes, ¿fuiste atrás de bastidores? No, porque ahora es todo muy rápido, ¿viste? Sí. Terminas de tocar y ya te están barriendo, te están sacando para afuera. Muy bien, Cristian, que pusiste el tema en la mesa, porque ya que lo tira usted, yo me sumo. No, Jesus fucking Christ. ¿Qué es esto del despacho constante de banda? Ya yo lo había dicho en el emergente, no voy a hablar del emergente porque ya lo hablamos esto. Sí. Entran y salen, vos ves más gente con la guitarra dentro de la funda que el tipo cantando ahí adentro. Sí, pero esto es así, es todo muy dinámico, estamos en el 2014, vos tenés que entrar, ver, te gustó la banda, listo, te fuiste, que pase el que sigue, que toque la banda que sigue, que siga el público que sigue. Fui al Matienzo el otro día, que me encanta, festejo al Matienzo, le soplo la velita cuando cumple el año. Pero entras a las 9:30, a las 11:15 tenés que irte. Pasaron dos bandas, que las bandas todo el tiempo lo que más dicen es se nos acaba el tiempo, porque no sé, o sea, más en vez de decir hola, ¿qué tal? Se nos, ¿cuánto falta? Se nos acaba el tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? Está como, yo me imagino al artista o al músico ahí arriba pensando más en el tiempo que en la canción que tiene que cantar. Sería muy bueno que la gente que maneja las salas empiece a considerar que tiene que haber un folclore luego de los shows, que tiene que haber un espacio de encuentro, porque para eso la gente sale también, ¿no? O sea, no somos solamente meros consumidores. No es un número que entra y sale. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se está transformando en esto que hablábamos de la música y el teatro. En vez de la música sacar lo mejor del teatro, a nivel organizativo, a nivel de cómo manejan el dinero, a nivel de por qué no una banda no puede tocar un mes entero todos los viernes en un lugar, entonces vos vas algún que otro viernes y se genera esa mística que después baja el guitarrista y me lo quiero chamullar y le pido una birra, ¿no? Eso no pasa más. Claro. Porque entra y sale. El sábado en el Matienzo tocaron 5 bandas, pasaron más de 50 músicos y pude saludar a 3 nomás. Pasó uno y dos, pará que los cordones, no, pará que la no podés saludar a nadie. Y toda gente amiga, toda gente muy, muy, que le pone mucho a estaba Ramiro Abrevaya, que lo trajiste vos en un mordisco. Una voz espectacular. El tipo hizo, especialmente presentó el disco ahí en el Matienzo y trajo un arreglo de cuerdas, batería, percusión, un despiole de músico. Sí. Se tuvo que ir. Estamos viviendo eso ahora en este tiempo, un poco de esto que es todo muy rápido, muy, muy dinámico y que resurge en las bandas de los 90. No estamos medio en un portal, como dijiste vos, de los 90 y viendo qué pasa esto. Ahora este jueves también se abre un portal de los 90 para la escena hardcore. Van a hacer un festival post-mortem, se llama Frostbite, que fue la primera, una de las más importantes compañías discográficas independientes en ese momento. Y este jueves también se juntan bandas que no tocan hace 14 años. ¿Y dónde van a tocar? En el Uniclub también. Van a pasar películas, va a haber exposición, no sé qué, bandas, va a ser todo así, porque hoy en día es todo así, loco. Entrás a un lugar y tenés pero que estar en palo. Lo imponen los encargados de los boliches, compañero. Sí, no, sí, es todo. No nos habituemos a esto y empecemos a recuperar ese espacio también de distracción que necesitamos cuando salimos. Y hablando de los 90, también vuelven los Triciclos Close. Sí, compañero Danoki. Van a tocar el sábado en Unión de Benevolenza. Mamadera. Los Tony Montaña, que presentan su segundo disco. Che, Cris, ¿qué trajiste de Enamor Discos de hoy? Bueno, hoy hacemos también un viaje a los 90, vamos al año 97, donde se funda Ubica, una banda de Mar del Plata, pero que ya tienen varios discos y ahora están establecidos en Buenos Aires. Así que vamos a conocer. ¿Siguen tocando Ubica? Sí, sí, siguen tocando, están por sacar su quinto disco. Muy bien. Cuarto disco. Esto es más o menos el sándwich que tenemos preparado para hoy. Antes escuchamos a Blur y a Jack White, ahora nos vamos con Los Brujos. ¡Vamos, Los Brujos, Agua Viva! ¡Yeah! Prohibido escuchar La Tribu. Prohibido ser joven. Ya estamos aquí, es la última media hora del programa. Se cayó internet, pero se volvió a levantar, esos tropiezos que no son caída, así que la gente se está reconectado, todos aquellos que nos están escuchando por la 88.7, eso le pasa desapercibido. Siguieron derechito. ¿Cómo le va, Cristian Estrella? Muy bien, siguiendo el programa atentamente, costos, todo, hoy tomamos muchas notas, hay muchas cosas que poner en orden. Uh-huh. Escuchando un poco al principio el programa, me gustaría hacer dos aportes. Bien. Con esto de los satélites. Por un lado, comentarles que hace un par de años tuve la posibilidad de visitar la planta de Arsat, merced a que un compañero del secundario es uno de los desarrolladores del proyecto del data center. Quiero decir que me pareció que está todo bastante bien organizadito allí. Nos contaron todo el proyecto para el lanzamiento de los satélites, las fechas, las áreas de cobertura, estos nuevos servicios. Uh-huh. Yo le pongo fichas, ¿sí? A priori le pongo fichas. Sí, obvio. Dentro de toda esta información, tal vez que tuviste, sí. Viste que se va a lanzar en la Guayana Francesa. ¿Te decían si estaban asociados a la NASA, a Rusia o a la base de la Unión Europea? Mirá, desconozco bien esa información, pero lo que sí te puedo decir es que a nivel espacial se labura más globalmente, porque no todos los países tienen todos los recursos, entonces siempre sí o sí tenés que pasar por alguno que te filtra. Lo interesante de los satélites argentinos es que vamos a estar en el mismo meridiano que los satélites estadounidenses, entonces vamos a empezar a dejar de necesitar sus servicios y nosotros vamos a poder brindárselos a otros países de Latinoamérica. Son muy pocos los países que tienen satélites en órbita, por eso es una buena noticia. Y también hablando de lanzamientos y satélites, hace unos días, bueno, como les comenté, estoy tomando un curso con el compañero Seba Carril ahí en Estudio Urbano sobre qué hacemos con la música digital y nos comentaron sobre un lanzamiento que hizo Fruciante, ¿sí?, el guitarrista de los Peppers. El tipo está tan freak que en un momento decidió hacer un lanzamiento de un disco, pero un lanzamiento real, o sea, grabó un disco, lo metió en un disco rígido, ese disco rígido fue un cohete, el cohete se lanzó, y entonces vos después te bajabas la aplicación y cuando el cohete pasaba, el satélite pasaba por tu órbita, por arriba de tu país, sí, entonces en ese momento podías escuchar la música. No te puedo creer qué grosso, frustrante, alguien que fue y volvió. Si hay alguien que fue y volvió, sí, ese John. Y está volviendo a salir para volver a volver. Qué groso, entonces que vía por teléfono, vos pasás ahí, te bajás el disco entero, que ¿cuándo salió el esto disco? Esto ya pasó este año, creo que duró unos 15 días toda la movida, pero bueno, nuevas maneras de generar contenidos y llamar la atención para lograr que la gente te escuche, ¿no? Uh-huh. En también, todo el mundo, wow. Sí, hoy escuchábamos también a Jack White, también Jack White hace poco grabó el vinilo más rápido de la historia. Ah, una locura, ¿eh? Cuatro sí. horas. Lo tocó en vivo, lo grabó y volvió y a la fábrica y volvió y lo vendió. Sí, tomá, está. Y lo vendió todo encima, creo. Sí, buenísimo. Bueno, gente que se pone mucho las pilas para generar música y contagiarla. Hoy nos vamos a ir a Mar del Plata, queridos amigos. En realidad nos vamos a Mar del Plata al inicio de la formación de Ubica, luego la banda se radicó en Buenos Aires, pero es una buena excusa para hablar de este importante centro balneario y puerto argentino, ubicado en la costa del mar argentino, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Un dato para destacar es que en época de verano, Mar del Plata llega a aumentar su población en un 311%. Imagínate lo que es vivir ahí, de repente llega la época de turismo, cambia todo. Cambia todo, hay que salir a poner el puestito en la vereda o abrir tu local o empezar a interactuar con la gente que está de paso y a Mar del Plata llega gente de todo el país. Sí, todo el país. Bueno, y se hacen un montón de festivales gratuitos. Primero está ahí Daniel, ¿no?, que aprovecha para hacer campaña y hay muchos, está Ricardo Arjona, ponele gratis, ¿no?, en el verano. Pero también hay muchos recitales, hay mucho rock, hay mucho recital en vivo gratis en Mar del Plata en el verano. Pienso también en el amigo Gustavo Sala, que tuvo su banda ya, Gas Carne, uh-huh, en vez de Gas Mostaza, muy creativo, y tocaba bastante también, y era uno de los principales agitadores hasta que se vino a vivir a Buenos Aires. El caso de Ubica, les puedo contar, chicos, que los vi hace un par de años en Plasma, ahí en Barracas, tocando junto a la banda de Andrea Prodan, Roma Pagana, con quienes trabajé un tiempo haciendo las gráficas, y fue un show buenísimo, realmente me encantó ver un power trio. Ellos están inscriptos en una corriente que denominan power pop, uh-huh, pero es rock así, súper filoso y con mucha actitud, una voz femenina al frente y una discografía cada vez más abultada. Hablamos de que en el año 2000 sacaron Eléctricamente, en el 2002 un EP llamado Capeluz, como los manuales estos, sí, de la infancia. En el 2004 editaron Antigristurbio, que incluso fue un disco que volvieron a presentar hace poco. Me encanta cuando los grupos hacen eso de revisitar obras que tuvieron cierta trascendencia. Sí, sí, y se la vuelven a convidar a sus oyentes, así que buenísimo, Antigristurbio del 2004. En el Fondo del Mar, un EP del 2007 y Amor Estrellado en el 2008. Uh-huh. ¿Mm? Ahora están con el cuarto disco oficial, digamos, porque por ahí teníamos unos EPs, llamado Amigos del Bosque, que está en pleno proceso de fabricación. Es de lo que nos van a contar en el Amor Discos de hoy. Cuando tengan seguramente algunas copias, vamos a poder compartirlas con los oyentes. Muy bien. Y también los invitamos a que llamen y vayan a ver Miel de Avispas, que sigue con su segunda temporada en el teatro este fin de semana. Si escuchamos, mientras escuchamos el Amor Discos de hoy, podemos recibir los llamados para ir a ver Miel de Avispas, 4866-1095, 4864-0489. Y ahora escuchamos tu audio. Perfecto. Amor Discos. Saciamo el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Hola, mi nombre es Julieta, soy cantante y guitarrista de Ubica. Ubica es nuestra banda. El nombre viene inspirado, diríamos, en un libro que yo leí hace mucho tiempo de Philip K. Dick, que se llama Ubik. Philip K. Dick escribe sobre ciencia ficción y bueno, en este libro tuve que buscar una palabra que significa ubicuidad, algo que está en todos lados al mismo tiempo, que tenía que ver con la historia de este libro muy interesante. Ese concepto llevado a la música, cuando nosotros estamos tocando, digo nosotros o cualquier músico, en el mundo también están sonando otras músicas y al mismo tiempo y en varios lugares. Así que somos parte de eso, que también en el libro este de Philip K. Dick, Ubik, hablaba de un antídoto, y creo que la música es un antídoto frente a un montón de cosas que sufrimos como humanos, que disfrutamos también, pero en mi caso en particular es como un bálsamo a muchas cosas, y creo que es una expresión que se viene manifestando desde muchísimo tiempo, el tema de sacar como humanos y expresarlo en la música. Así que es Ubika, es como un antídoto y es parte de la música que suena en todos los lugares en el mundo. Los integrantes de Ubika, bueno, yo, Julieta Monzón, que toco la guitarra y canto, Hernán Capoulat, que es el bajista, y Ulises Ursini, el baterista. Proyectos anteriores que tuvimos, bueno, personalmente antes de Ubika estuve en una banda en Mar del Plata que se llamaba Dios Ausente, y ahora estoy como cantante y guitarrista en un dúo acústico que se llama Ciertos Rayos, y también pertenezco a otra agrupación que se llama Mamachas, que hacemos música latinoamericana. Hernán actualmente está también en Ciertos Rayos y en Electric Sixties. Y Ulises, el baterista, viene de tocar la batería en Doble Fuerza y también estuvo en los Super Ratones. La banda Ubika es oriunda de Mar del Plata. Los tres integrantes, diríamos, originals. De esos originals, bueno, hubo algunos cambios y de los originals ahora quedo yo, Julieta, que soy de Mar del Plata. Bueno, pero con Hernán tocamos ya hace más de 10 años. Él es de acá, de Banfield, y Ulises es de la zona de Lanús, de acá de Buenos Aires. Estamos actualmente residiendo en Buenos Aires. Mirando el sol, no hay ilusión. Mirando el sol, mirando el sol. Mirando el sol, no hay ilusión. Ubika nació en febrero de 1997. Y bueno, como en la pregunta anterior, con Hernán compartimos ya esta banda hace 10 años y Ulises entró hace 2 años como baterista. Un recuerdo imborrable, bueno, hay varios recuerdos imborrables, pero por ejemplo, uno fue cuando tocamos con Pil de los Violadores en Mar del Plata. Estuvimos ensayando con él, 1, 2, 3, ultraviolento. Y bueno, él lo cantó y nosotros tocábamos y hacíamos los coros, un honor. Después, bueno, cuando tocamos con Pez, que es una banda que nos gusta mucho. Y el año pasado abrimos el show de Limp Bizkit, que también ahí en el Estadio Malvinas Argentinas, que bueno, que estuvo impresionante así tocar para mí. Era tanto público y todo estuvo re bueno, el sonido, la forma, todo eso también está buenísimo. La música que no podemos parar de escuchar ahora, justo en estos momentos, en estos días, es una banda que se llama Radical Face, y hay un tema en especial que se llama Ghost Town, que está buenísimo. Y después, bueno, siempre nos estamos pasando música, Supergrass a full, bueno, Sonic Youth, qué sé yo. Silver Sound Pickups también, esa es otra banda que escuchamos mucho. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Bueno, acá me preguntan, ¿por qué nos tienen que escuchar o qué nos destaca? En mi humilde opinión, bueno, disfrutamos mucho hacer música y tocar música. Disfrutamos muchísimo trabajar en la sala las canciones. A veces se siente ahí una electricidad que está genial. Y después, bueno, poder mostrar todo ese trabajo frente a un público realmente es un honor. Disfrutamos del rock, es parte de nuestra vida, y hacer rock es algo que está regroso. Y eso creo que arriba de un escenario, cuando alguien está haciendo algo que tiene pasión, también creo que la gente lo percibe. En el escenario somos una banda que muy power y vivimos eso como un viaje. Creo que con los años también logramos una impronta o una forma de canciones que se reconocen, que nosotros reconocemos que es un estilo y que con otras bandas que tenemos no nos sale ese estilo, no hacemos ese estilo. O sea que Ubica tiene un sonido particular que lo venimos también desarrollando y trabajando, porque es nuestra búsqueda también como músicos, desarrollar un sonido y un estilo en el rock y con Ubica. Bueno, un deseo o sueño que se puede cumplir tranquilamente es irnos de gira por Europa, Asia y Oceanía y hacer un River propio. River porque, bueno, es un muy buen club. Bueno, recientemente salió a la luz nuestro cuarto disco. Grabamos ya varios, bueno, cuatro discos y varios EPs. Este disco lo grabamos el año pasado. Se llama Amigos del Bosque. Tiene 12 canciones. Ulises entró hace 2 años, apenas en el intro lo empezamos a componer y después lo fuimos a grabar. Primero lo demiamos con algunas otras canciones. Y bueno, Hernán, el bajista, él fue el técnico de grabación y de mezcla también. Así que es un disco que está hecho por los integrantes de la banda. Fue un proceso largo, copado. A veces nos hemos tensionado un poquito, pero realmente por estar trabajando en nuestro propio disco, y creo que está re bueno porque hemos logrado un sonido que estábamos buscando para nuestros discos. Luego lo masterizó Mansa Esaín, que en nuestro disco anterior él nos había producido todo el disco, pero este disco, Amigos del Bosque, está producido, diríamos, por Ubica. Ahora va a estar sonando Compañeros de un Lugar. We'll be right back. vamos a escuchar Fahrenheit, que es el tema que abre el disco. Bueno, un contacto, por favor agarren lapicera y cuaderno. Les voy a pasar, nuestra web es ubicaweb.com.ar. El mail es ubica@yahoo.com. Todo con B larga y con K. Ubica, se escribe con B larga y con K. Después el Facebook es Ubicamente. El Bandcamp es Ubica. SoundCloud también publica. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos. Hasta empacharnos de nueva música. Radio Cápsula, muy linda Radio Cápsula. ¿Cómo hiciste, Cristian, para contactarte con los chicos? ¿Vos los escuchás, los tenés medio de vista? Ya todos los conocemos, pero ¿ellos se acercaron o vos le tiraste un centro? ¿Cómo fue eso? En el caso de Ubica, ellos se contactaron con radiorueda.com.ar y nos contaron que tenían material ahí en gateras y que lo querían difundir, así que bienvenidos, como muchos que están escribiendo, muchos y muchas, uh-huh, a quienes les estamos infinitamente agradecidos por la confianza. Hay mucha música de varias partes del mundo llegando, ya hay varias notas editadas, algunas enviadas desde España, tenemos mucho más material también de Buenos Aires y todo tipo de música, así que no se inhiban, den a conocer su arte, es muy importante hacerlo, es muy importante compartirlo, si no la vida, ¿qué sentido tiene, amigos? amordiscosradio@gmail.com. Uh-huh. Y déjame agradecerle también a Cecilia Warhol, que se estuvo comunicando con nosotros para mandarnos saludos. Así que, Ceci, qué bueno que estés ahí escuchando. Un besote enorme. Un gran saludo a Cecilia, que se nos dejó mensajito en Facebook. Y había otro mensaje de Antonella Mustacato, que fue, que dijimos, quien haya ido a alguno de los sorteos que hicimos el viernes pasado, tírenos un centro, cuéntenos cómo le fue. Ella lo fue a ver a Pino Voucher y nos agradece, dice que estuvo genial. Así que muchísimas gracias, Antonella, por contarnos. Y muchísimas gracias al Don Mazó por regalarnos todos los viernes un par de entradas para ir a ver su obra Pino Voucher. Que identifica quién va de la radio y quién no. Sí, parece que desde el escenario se da cuenta quién es de la tribu. Y nosotros lo único que le pedimos a los ganadores tribales, como le pedimos también a quien vaya a ver Mil de Avispas, cuando termine la obra se acerque y le da un abrazito ahí, un hola, qué lindo, cómo estuvo eso. Y podemos repetir, ya que estamos con las patas en el barro, ¿dónde es Mil de Avispas? Mil de Avispas es en la sala La Clac, Avenida Mayo 1156, una obra de teatro basada en textos de Alejandro Urdapilleta con dirección de Tino Tinto, tres actrices increíbles, mucho humor, humor ácido, negro, filoso. Vayan a verla, tienen la posibilidad, así que aprovechenla, por favor. Le hicieron una linda nota en un diario. Sí, Fernando Noy escribió un reportaje a Tino Tinto en el suplemento Soy de Página 12 del viernes. Uh-huh. Realmente una nota hermosa, ¿eh? Así que le agradecemos también a Fernando Noy por haber dado difusión. Bueno, compañero, te despedimos. Muchísimas gracias por el amordisco de hoy. ¿Tiene algo más de data en el tintero ahí? Lo veo con... Tengo data en el tintero que se las pensaba pasar en los próximos días, pero les voy anticipando que Radio Rueda está auspiciando ciclos de nueva música en varios lugares, uh-huh, en la Alianza Francesa, en el Auditorio del Hospital Italiano y también en la Oreja Negra el jueves, así que pertinentemente vamos a darles la información para que las angucheen y también, vale, que regalen algunas entraditas. Muy bien, este jueves entonces esperamos Sofía Miranda, vamos a tener entrada para la Oreja Negra, eso el jueves lo sortearemos en el mismo día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Cristian Estrella. Gracias a ustedes, chicos. Sándwiches, sándwiches, sándwiches, variable canapé.